Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spreadshot News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, este es el episodio número 161 y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? Es lunes. Sí, es una poronga. Tuve un día de mierda. Todo es un garrón y es un día gris de lluvia y así muy sui generis, lunes otra vez. Sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad y todas esas cosas. Pero bueno, mañana será martes, qué sé yo. Usualmente es lo que sucede, después de que termina el lunes, comienza el martes. Salvo que, no sé, de repente explote toda la mierda, descubramos agua en Marte o alguna cosa de esas que es totalmente imposible, y pase algo de eso. O viajes al otro lado del planeta donde es miércoles. Pero exacto. Bueno. Hoy tuvimos nuestro QA estaba debatiendo que no andaban las push notifications cuando le decías que salga a tal hora en Australia. Y le digo, ¿lo estás poniendo con la fecha de hoy o la fecha de mañana? Porque te das cuenta que en Australia no es hoy, es mañana, ¿no? Y el chabón tipo, ah, el mundo gira por el otro lado. Y es tipo, sos un pelotudo, las estaba poniendo para ayer. Es un idiota. Es un pelotudo, es un neoyorquino del ojete. Pelotudo. Bien. Bien. Dicho eso, vamos a continuar agradeciendo a la gente que nos escribe y nos comenta. Como por ejemplo, el señor Diego Achiarri, que es aquí. El señor Jafi Bravín, el señor Leonardo Colo Valdés, el señor Jorjor, Lucas Ariel Guerra, Marcio Rosa, Sergio Suárez, Fede Gartenbank, Fulanito Menganito, Maxi Rearte Fava y Cristian MH. Contame, Maxi, el comentario que tenés acá para destacar. Bien, el comentario destacado del día de hoy nos llegó a través de nuestro correo electrónico que es contact@spreadshotnews.com y nos lo escribió el señor Guillermo Santiago Raubar, que dice: hola muchachos, soy un oyente fantasma que casi no les escribe, pero que escucha todos sus programas. Quería decirles que en el podcast 155, en la hora 26, o sea, 1:26, la pregunta de los juegos que la mayoría odia y ustedes les gustó, o que la mayoría les gusta y ustedes no, el Guille ese era yo. Wow. Así que ya sabemos quién era ese famoso Guille que no es Guillo. Y dice, finalmente dice, bueno, sigan haciendo lo que hacen, que me entretiene mucho, éxitos. Así que muchas gracias, yo ya le respondí, le dije que muchas gracias por... En realidad no fue por mail, esto lo mandó por chat de Facebook, ahora me acordé. Pero bueno, hecho, muchas gracias a él por contactarse, por animarse a escribirnos y ya le dije que siempre las puertas están abiertas para ya sea un tema de recomendación, darnos feedback, lo que sea, que se contacte con nosotros, que siempre nos gusta recibir feedback. Bueno, y aunque no fue por mail, igual tuvimos buenos mails con sugerencias. De hecho, hoy el tema de hoy sale de ahí, así que sigan haciéndolo. Ahora les decimos por dónde. Pero primero, otro comentario para destacar vino de Evox, un lugar del cual no solemos recibir comentarios. Un usuario con el nick de Cerebro, así con la segunda E en forma de 3, porque Lead Speech, dice: muy bueno el podcast, posta, devuélvale el formato a Idle Thumbs, pero los banco, hay que copiar lo bueno, dice... Posta, me gusta mucho el programa, gente. Se ganaron un nuevo adepto. Abrazo y keep up the good work, dice. Debo destacar para esta persona llamada Cerebro, y no conozco ningún otro seudónimo de él, así que ese es su nombre, que es curioso que diga eso, porque Idle Thumbs lo empezamos a escuchar más o menos en nuestro capítulo 60 y pico, o por ahí, cuando me lo recomendó Chopper a mí y lo empezamos a chusmear. Y ya teníamos el formato totalmente definido para ese momento. Claramente puede haber sido una influencia a partir de ahí, pero nuestro formato viene claramente choreado de otro lado, que es Epic Battle Axe y Axe Factor, que son dos podcasts de EBC.com, una página que ya tristemente ha dejado de funcionar, pero perdura en lo que es Outlaw Gamer Radio Society. Del señor Brent Adams y Lauren Baumgarten. Muy recomendable para él también, si quiere chusmearlo, y para todos ustedes, personas queridas. Pero bueno, igual Idle Thumbs es un podcast de nuestros preferidos, así que es un halago que se nos compare con ello. Totalmente. Y nada, eso. Bien, recuerden que pueden mandarnos mails, como decía, a contact@spreadshirtnews.com. Si no, también pueden pasar a comentarnos en facebook.com/spreadshirtnews o en spreadshirtnews.com directamente comentar sobre nuestro capítulo. Además, tenemos nuestro Twitter en @spreadshirtnews, donde nos pueden dejar unos 140 caracteres que en general son comentarios del estilo de... el que nos habían mandado que decía que el comentario que hice de que el single player del Command & Conquer Red Alert era la conchuda posta, era la conchuda posta. Y era como, ah, mira qué buen tweet. Y favorites, y retweets, y todas esas cosas locas. Ese fue del señor Gustavo. Creo que es uno de los integrantes de Café Fandango. Quizás le esté pifiando o no. Si no le estoy pifiando bien, si le estoy pifiando, perdón. Pero bueno, así se solucionan las cosas. Sí. Con perdón y por favor y gracias y todas esas exacto cosas. Pero bueno, vamos a continuar el programa con unos pequeños anuncios en el Quick Shot. Y en el Quick Shot tenemos algunas cosas para comentar, como decía. Primero que nada, salió el spoilercast del Metal Gear Solid 2 este lunes pasado, en la semana en la que sale este capítulo. Creo que hemos discutido bastante, estuvo bueno. Todavía no lo pude escuchar yo mismo porque tiempos, pero creo que estuvo bueno. No sé qué onda la calidad del audio. Me dijiste, Maxi, que yo salí medio lejos, así que veremos qué onda. Pero sí, con suerte vamos a tener que trabajar en el en la distribución de personas y micrófonos para que tengamos una calidad de audio acorde, porque lamentablemente los traemos muy mal acostumbrados a nuestros escuchas, y cuando hay un pequeño problema de sonido todo el mundo sale con la antorcha y los tridentes y dice ¿cómo puede ser? Tranquilo, chicos, tranquilo, estamos experimentando nuevas sensaciones auditivas y debido a eso hay cosas que a veces no salen del todo bien. Igual me encanta que el primero que hace eso sos vos, pero no importa. Y bueno, salió el Metal Gear Solid 2 y ya vamos a hablar de eso en breve, pero ya terminamos el 3 con Mati, así que soon, carita de suspenso. Carita de soon. Nada, en unas semanas creo que vamos a tener grabado y saliendo el del 3. Hay algunos compromisos sociales que anteceden nuestra disponibilidad, como mi super fiesta de cumpleaños en la cual vamos a romper todo y alguna otra boludez por el estilo. Técnicamente yo podría decirte feliz cumpleaños en este momento porque quedaría validado en el momento que este programa sale al aire, pero no puedo hacerlo porque cuando estamos grabando oficialmente no es tu cumpleaños, así que no te voy a decir feliz cumpleaños. De última extendemos el programa 5 horas solo para que lo digas y estés tranquilo. Pero bueno, nada, y a punto aparte, comentario mío ya que estoy hablando, fui a ver a Queen y Roger Taylor está súper zarpado en abuelo metalero que la rompe. No sé si viste alguna foto, Maxi, pero tiene una barba muy Papá Noel y está así vestido con tipo una cadenita y la camisa negra y dándole a la bata como loco y es tipo, mira cómo la rompe el viejo, ¿eh? Y hizo un duelo de batas con su hijo que tipo le rompió el culo, obviamente de ser parte del show igual, pero digo muy zarpado, y Brian May muy grosso, y el otro chabón muy flamboyantly gay, pero queda bien con la música de Queen, así que nada, buen recital para ir y buenos momentos. Me crucé con Seba Saga, un saludo para él. Sí, ¿vos? Y no te cruzaste con Neko, pero le choreaste una foto. Y yo, por otro lado, es un anuncio en realidad que también pertenece a Spreadshot News Incorporated todo. Así que la realidad es que Martín está transposicionando de espacio-tiempo en estos momentos y en estos días. Así que cuando Martín se termine de transposicionar o materializar en su nueva locación espacio-temporal, podrá acceder de nuevo a la dimensión Spreadshotversística correspondiente, para la cual nosotros lo estaremos recibiendo con los brazos abiertos a que participe una vez más nuevamente del podcast que estamos haciendo nosotros siempre todos los las semanas, porque son mujeres. Claro, lo único que necesita es encontrar el séptimo símbolo de su nuevo lugar para abrir el Stargate y ahí puede acceder tranquilo. Correcto. Pero bueno, nada, la cuestión es que sabíamos que hace rato que no viene Martín, queríamos invitarlo y está un poco complicado, pero ya pronto veremos de que esté con nosotros acá, y de hecho hoy estábamos planeando un poco sobre eso, así que veremos cuándo se puede dar y armar un capítulo con él. Creo que puede ser interesante. Vamos a cerrar acá el Quick Shot y pasar directo a hablar de los jueguitos, que es lo que nos interesa para aliviar las penas de los lunes, ¿no? Y acá en la sección de Now Loading vamos a hablar un poco de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Volvió el balance al universo y esta vez yo tengo más juegos que vos de nuevo, así que la vida ya está en orden otra vez. Pero bien, contame vos, Maxi, sobre el juego. Cualquiera de los dos. Se te cante, sí. Sí. Voy a arrancar brevemente para decir que el Onechanbara sirve para apagar el cerebro y apretar el cuadrado y el triángulo en el coso de PlayStation, en el control de PlayStation. Uh-huh. Porque básicamente es eso lo que estoy haciendo. Es tipo gente que viene para vos en forma de zombies. Vos apretás los botones, la gente explota en sangre y te divertís. Y estoy haciendo eso muchas veces para juntar mucha platita y comprarme todas las cositas. Y la estoy pasando muy bien. Por otro lado, viene acá WoW is Me, porque básicamente seguí el Xenogears. Estoy avanzando, no a pasos agigantados, estoy avanzando a una suerte de trote constante. Porque me estoy topando con... el game design de los 90 es como una suerte de biblia de fuego que te pega en la cara. Uh-huh. Y eso es lo que sucede cuando uno se pone a jugar estas cosas y está mal acostumbrado a lo que es el diseño, entre comillas, moderno, con ciertas y determinadas cosas. Como por ejemplo, que esto ya lo había charlado hace un par de días con Marcio Rosa. Uh-huh. Que aparentemente es característico de Takahashi, que es el director de este juego. Que el chabón básicamente se caga en las reglas del juego en pos de la narrativa y de la historia. Entonces vos tenés situaciones como, por ejemplo, te presentan un enemigo muy poderoso, por supuesto, porque hace su entrada ominosa típica de luz loca, el chabón con los pelos al viento, y es claro, tipo, este chabón la rompe un toque. ¿Y 75 boss battles seguidas, o no? No, es okay, una sola, con la única diferencia que, por ejemplo, el chabón se caga en el sistema de turnos y cuando le toca el turno a él, que es el primer turno, te ataca 5 veces seguidas y te mata la party en el primer turno. Y es como, bueno, that happened, vamos a cargar el juego de vuelta y vamos a volver a este lugar. Y si el random se apiada de mí, quizás no me mate la party entera en esta segunda oportunidad. No fue así, seguramente. No fue así, por poco, así que tuve que cargar de vuelta la partida y hacerlo una tercera vez. Y ahí sí, el random se apiadó de mí, solamente me mató a 2 de los 3 personajes. Con el tercero pude revivir a 1 y así empecé. Por suerte no entré en el ciclo infinito de la resurrección y muerte, que es uno de los grandes cánceres que tienen este tipo de juegos cuando estás en una boss battle de ese estilo, que un solo ataque te puede matar un personaje. Ahora bien, por otro lado, lo que es la historia y lo que es, digamos, el lore que tiene el juego, justamente durante esta semana me topé con un evento, digamos, de la historia que ayuda mucho a empezar a atar cabos y empezar a poder hilar un poco lo que es la historia, porque es como una pieza del... es la típica pieza del rompecabezas que cuando la pones decís, esto se parece a algo, o sea, como podés empezar a tener una forma y puedes empezar a entender cómo va todo enganchado y por dónde puede empezar a venir la mano. Por supuesto que todavía hay 7000 cosas que todavía no tengo la más puta idea de qué son. Son uh-huh, luces de colores y cosas que pasan en la pantalla. Y yo, qué lindo. Y nada más. Pero en líneas generales está bueno por el lado que está yendo la historia. Está empezando a cuadrar un poco más todo. Igualmente ya sé que, digamos, lo que es el segundo disco, que aparentemente estoy cerca de empezar, es como que gracias o por culpa de que tuvieron que recortar mucho presupuesto, toda esa parte es como mucho más densa en historia y bastante más flaca en lo que es combate, boss battles, etc. O sea, es como que le metieron zarpado al guión y lo poco que pudieron hacer de combate y de expansión de, y exploración del mundo y qué sé yo, lo dejaron de lado en pos de poder cerrar la historia. Así que, no sé, veremos cuánto tiempo me lleva. Según Marce, él lo pasó la primera vez que lo jugó en 75 horas, 80 horas, yo voy unas 40, así que calculo que voy a estar alrededor de la mitad del juego, por eso digo que quizás esté cerca del final del primer disco. Así que bien, la estoy pasando bien, no sin así como berrinches y golpeadas contra la pared de tipo ¡ah! ¿Por qué esto es así? Y nada, eso. Perfecto. Bueno, yo por mi parte jugué un poco más al Super Mario Maker. Pude conseguir las partes que me faltaban para seguir mi nivel. ¿Ya tenés todo desbloqueado o todavía te siguen dando ítems? No, porque no pude jugar todos los días. Medio complicado. Pero nada, conseguí las partes del castillo. Pude agregar las bolitas de fuego. Podés regularlas un poco, decir para qué lado giran, un par de cosas así. Uh-huh. Logré que el nivel esté un poco más adecuado a lo que yo quería, pero no tuve mucho tiempo para elaborarlo todo lo que quería. Sin embargo, Mati me dio su nivel, lo probé. Era uno de estos que tenés una cantidad de ritmo, tipo, como que si no le pegás perfecto al ritmo, morís instantáneamente. Y no me parece mal de por sí, porque lo agarras el ritmo y listo. Pero sí le critiqué el uso de un bloque en particular, que es del Mario 3. Y como jugué Mario 3 una vez en mi vida hace mil trillones de años y no sé cómo funciona ese bloque, me cuesta mucho esa parte. Y es al lado de lava, entonces si no me sale del toque me muero y tengo que hacer toda la parte anterior para volver a tratar de ver cómo funciona el bloque. Pero bueno, igual está bueno, el nivel tiene cosas interesantes, así que tengo ganas de ver qué más hace. Tengo también pendiente jugar cosas que está armando Rodrigo Sebastián Salvay, y Martín también está armando cosas, así que quizás algún día, cuando él esté más tranquilo, podemos agarrar la capturadora y hacer algún videito o algo así. No sé qué onda con las políticas de Nintendo, de YouTube y toda la bola, pero bueno, veremos. Mientras no moneticemos, está todo bien. A Nintendo no le importa. Como vamos a morir pobres, no veo ningún problema con eso. Exacto. Así que nada, pero es... Pero rodeos de jueguitos. Digamos, sí, en una zanja. buenos momentos se han tenido, está bueno. Es lindo hablar de level design con amigos y charlar sobre eso. Creo que realmente garpa y vale la pena. Pregunta, porque leí, o sea, originalmente yo había leído que cada uno de los skins que tiene el Mario Maker tenía la física correspondiente a cada uno de los juegos, pero hace un par de días leí que aparentemente no, sino que todas las skins tienen la misma física, con la diferencia que tienen las acciones únicas de Mario de cada uno de los skins. ¿Lo pudiste notar eso? ¿Tenés otros skins como para probar o solamente tenés el del clásico por ahora? Uno empieza con el del clásico y el más nuevo, pero yo creo que cada uno tiene su propia física. El tema es que todos se basan, todas las físicas siempre se basaron en el primero. El salto, claro, es muy similar en todos, los 2D, porque la gente se hubiera quejado si no fuera así. Uh-huh. Sí me parece que por ahí el primero es el más... digamos, no tengo mucha experiencia con los demás Marios que hay, solo con el primero, que es el que más jugué en mi vida. Pero me parece que el primero está mapeado uno a uno, digamos, es el más exactamente igual. Y los demás, sobre todo el New, por ahí no son idénticos en mecánicas. Me parece que el del 3 y el del World deben estar igual, pero no te sé decir porque no tengo mucha experiencia con ellos, ¿viste? Está bien. Lo importante es que el del 1 está perfecto y eso es lo que la gente se fija. Sí. Yo, de hecho, por ahora no hice muchos más niveles, pero me parece que los más interesantes siempre van a estar hechos con las mecánicas del 1, porque son las más limitadas y son las que te dan más lugar a ser creativo sin tener que llenar el nivel de cosas, ¿no? Porque si tenés pocos obstáculos y pocas posibilidades, el desafío es interesante. Si tienes pocos obstáculos y Mario tiene wall jump, tiene un giro, tiene un golpe para abajo que rompe los ladrillos que tiene abajo y hace un roll en el piso y no sé qué, es tipo, salteas todo y tenés que empezar a meterle más obstáculos, y es muy difícil que alguien sepa diseñar de una forma competente un nivel de New Super Mario que tiene tantas cosas. Claro. Me parece que es mucho más fácil y más natural que alguien diseñe un buen nivel o un nivel competente, digamos, de Mario original. O por lo menos interesante, no sé si competente, porque hay de todo. Hay gente que llena todo de pinches y este es el nivel y es como, bueno, es aburrido. Pero, no sé, qué sé yo, hay de todo. Pero bueno, nada, realmente es un juego interesante y es muy bueno lo que genera de conversar de cómo manejas las cosas, ¿viste? Tipo, me junto a charlar con Mati y le cuento, no, porque puse la cámara acá, me fijé cuánto podía ver, porque en el mismo editor tenés las mismas limitaciones de pantalla que en el juego. Entonces, si vos pones a Mario muy en el borde, la cámara se mueve. O sea, tenés el cursor de Mario, ¿no? Si lo pones muy hacia el borde, la cámara se mueve con vos y podés ver lo que vería Mario cuando está parado ahí. Y como podés hacer un jumping al toque, pues decir, bueno, a ver, empiezo desde acá para ver cómo funciona el spawn de los enemigos cuando scrolleo un poco la pantalla. Porque por ahí habías puesto tres enemigos uno tras el otro y spawnean primero dos y el tercero spawnea un poquito después porque seguís scrolleando. Entonces el timing de los tres no está atado como vos pensaste que era y empezás a experimentar con esas cosas, ¿viste? Entonces nada, es como... Es copado. Es una visión dentro de lo que es el game development, súper acotada obviamente, pero si no sabes qué es el game development o el level design, resulta muy interesante, y si sí sabes, resulta muy interesante también para ver cómo lo hicieron ellos. Claro. Muy bueno. Bueno, después estuve agarrando el Destiny para ver qué onda toda esta movida de Destiny 2.0. Estoy jugando el Destiny pelado, así sin ninguna expansión todavía. Planeo eventualmente comprarme el Taken King con todo, que todo el asunto del price point no me super copa, pero básicamente si gastás un full price de nuevo tenés todo junto. El tema es que te incluye el primero también, no hay un upgrade de 30 o 40 dólares que te traiga todo. O sea, es o compras todo por separado y te sale $80, o te compras 20. El primer expansion pack y el Taken King y te sale 70, o te compras 60 y te volvés a comprar el juego con todo lo demás. Y es tipo, ¿y por qué no me hiciste uno que me salga 30, que traiga todo? O que salga 40, no sé, algo. Tipo, un upgrade para el que no está hace un año, que sea tipo, comprar el año 2 de Destiny, ¿me entendés? O lo que sea. No sé, me parece que podría tener mejores price points, pero si te fijas, en realidad, la cantidad de valor que ofrece, si te conformó de alguna forma lo que había en Destiny, que es poco probable porque mucha gente se queja, pero si te conforma lo que hay hoy en Destiny 2.0, que es mejor, realmente es mejor, ahora hablamos de eso, me parece que pagar un full price por año para mantener este juego que te puede llegar a interesar no está del todo mal, si sos si sos del público target, digamos. Ahora, sobre lo que es la mejora del juego, todo lo que se criticaba de Peter Dinklage, ahora está Nolan North en el personaje de Ghost, porque es más fácil pagarle 10 años a Nolan North que a Peter Dinklage. Y básicamente yo creo que todo lo que la gente criticaba de Peter Dinklage sigue estando ahí, porque es un tema de dirección y del guión, ¿me entendés? O sea, usaron las mismas palabras, que eso es criticable. Para mí podrían haber aprovechado y reescribir algunas cosas. Pero Nolan North, aún haciendo el mismo personaje y con cosas similares y con el mismo efecto que suena muy parecido a veces, porque tiene como esa cosa de los, viste, los Songify o como mierda se llamen, esas cosas que los autotunes, viste. Bueno, tiene una movida un poco así que lo hace digitalizado, entre comillas, y como que hay partes donde suena casi igual. Pero aún así el chabón como que le pone más personalidad, solo por el hecho de ser un actor de voz, que Peter Dinklage es un actor. Ahí es donde se nota la diferencia. Peter Dinklage es un actor, no sé si de método, porque no conozco toda su carrera, pero digo, es un actor más tradicional de performance en vivo. O sea, no sé si ya ha hecho teatro, pero digo, de televisión por lo menos y películas. Y es otra cosa, no puedes asumir que le va a salir bien de una, ¿me entendés? No, por supuesto. De hecho, la dirección que necesita un voice actor es otra, es totalmente distinta, tiene que ser mucho más precisa, necesita como armar la situación, armar el personaje en la cabeza. Es un laburo mucho más minucioso, si se quiere. Pero bueno, entonces, nada, como decía, sí es más llevadero, digamos, por esto de que por ahí lo que pasaba con Peter Dinklage es que sonaba medio monótono, o monótono, más bien, más que monótono. Y con lo que es Nolan North, aunque tiene los mismos tipos de malos diálogos y todo eso, es como que la forma en la que... Tiene un espectro un poco más amplio por ahí. Sí, y hace que sea más llevadero, y en vez de tu cerebro tipo hacer un tune out y no escucharlo más, como que lo escuchas un poco más y le puedes dar más bola sin aburrirte. Dicho eso, otros personajes siguen teniendo el mismo problema que antes, porque también otros personajes tipo te narran algo y te embolás de escucharlo. Pero creo que eso es justamente lo que escuchaba. No, creo que fue en el Giant Bombcast que hablaban en parte de esto, creo que fue la semana pasada o la anterior. Puede ser. Que hablaban justamente sobre el tema del guión y todo eso, y hacían la diferencia entre lo que es el delivery, tanto de Nolan North como del resto de los personajes, y lo que es la palabra escrita en la página que ellos tienen que leer. O sea, hay una barrera con la cual no podés luchar, que es lo que tenés que leer que está escrito. Si eso es malo, va a ser mala también la, entre comillas, overall performance, porque vos le podés meter toda la onda del mundo, pero si vos lees una frase que dice "That wizard came from the moon", es tipo, bueno, boludo, dale. Bueno, esa la sacaron antes de que salga el juego, pero sí. Sí, ya sé. Igual nada, eso es lo que te decía que es criticable, que realmente dicen que las expansiones y sobre todo el Taken King, que es la más nueva, tienen mejor narrativa. Eso lo escuché también. Dicen que la primera expansión ya era mejor, que la segunda era mejor que esa y que la nueva es mejor a todas las demás juntas, ¿me entendés? Y que inclusive la nueva tiene un poco más de... Es más lighthearted, como que los personajes se toman todo más a la ligera, es un poco más llevadero, más videojuego, digamos. Claro. Y, o más, no sé, MMO, quizás. Y como que, por ejemplo, hay un personaje que es Nathan Fillion. En este momento no me acuerdo cuál es. Y que no me acuerdo cuál es significa claramente que era irrelevante como Nathan Fillion. Sí. Dicen que en el Taken King dejan al chabón que improvise un poco más y que le dan unas líneas un poco más interesantes, que hace más como snarky remarks, ¿no? Y es más hace Nathan, Fillion. Claro. Entonces, eso es un tema, ¿viste? O sea, es como hubieras aprovechado y hubieras retocado un poco los diálogos, porque la verdad que mucha solemnidad, mucho esoterismo, pero si vos me decís que la oscuridad está atacando a la luz y tenés que usar el poder de la luz y que en la oscuridad los enemigos son más fuertes, es tipo, es lo más genérico y estúpido que me puedes decir. No me importa cómo me lo decís, ¿entendés? ¿Eso es, pero bueno. ¿Eso es en serio? ¿Es así de verdad? Y sí. Tipo, el visitante vino a la Tierra, nos dio tres siglos de edad de oro y después vino la oscuridad, que es el enemigo del visitante, y hubo una guerra. Ah, o sea, se mataron con los nombres también. Es que si lo ves así en papel, es como... Ok, le diste una especie de tonada medio... épica, ¿no? Así de abstracción y de narrativa, así, sí, de épica. Pero realmente la forma en la que dan ese delivery, la forma en la que está escrito, es lo que lo hace súper genérico. Porque si vos me enfatizás o me decís que lo llaman así porque no tiene un mejor nombre, porque la sociedad se cayó, ¿me entendés? Como en Mad Max, que las cosas las dicen tipo todas mal porque los chabones perdieron la gramática en claro. La bomba nuclear, ¿me entendés? Es otra cosa, es tipo, no sé, me parece que podrían haberlo justificado mejor. Pero bueno, en cuanto a narrativa, eso, es mejor jugar con Nolan North porque es mejor el delivery, pero los textos son los mismos, así que nada, lo único que por ahí ganás es enterarte un poco más de la historia porque no estás ocupando tu cerebro en ignorar. claro. Y de ahí te das cuenta que la historia igual es mala. Y después de eso, Después de eso, nada, el gameplay es un poco más, como que te recompensa más, encontrás más seguido cosas interesantes. Las cosas interesantes, además de ser interesantes, sirven, porque me encuentro con que misiones que me costaban antes varios intentos hacer, que había jugado con el personaje más pesado y el mediano, ahora estoy jugando con el liviano y aún así puedo sobrevivir y pasar las misiones en un solo intento, ¿me entendés? Porque estoy mejor equipado para ese momento y como que no tengo que grindear tanto para lograr pasar. Para conseguir un equipo que te sirva. Claro. No sé si será así todo el juego o si cuando llego al final ya ahí tengo que grindear y hicieron que sea más fácil al principio para que sea más fácil. Pero me parece que no es fácil, sino que es adecuada la dificultad ahora. Okay, ¿me entendés? Como bien. Que sentís un sentido de progresión adecue a lo que vos haces y no te sentís como que estás atorado haciendo mierda hasta que puedas pasar la misión. Correcto. Así que nada, me parece que es un juego más sólido que antes, digamos. Me gusta lo que estoy jugando, me estoy entreteniendo porque las mecánicas siempre fueron sólidas y ahora como que son más acorde a lo que lográs con ellas. Y los noto que hay muchos más eventos random que pasan así que ya había, pero ahora como que los están poniendo con más frecuencia. Eso fue un parche hace poco. Y algunos son de la nueva expansión, como que aparecen chabones que se llaman Taken, que son unos tipos medio así como que parece que salen de la vacuidad de... Claro, de Amazon. Ponele. Y que son modelos similares a otros, pero tienen como un shader re loco y tienen otros poderes que por ahí te nublan la visión o tiran una bola de plasma re loca que si no te moves te toca y te hace pija y es gigante. Entonces es como bueno y corres así como yay. Y pero bueno, es como que van apareciendo así spawns random de esos chabones y es como que es una horda y tenés que sobrevivir. O en una cayó un walker, que es un boss, que es un tanque con patas parecido al Tachikoma de Ghost in the Shell, ¿viste? Que es ese que mostraron en todos los trailers y eso antes. Sí, el Spider Tank ese famoso. Sí, y realmente ese diseño de tanque está buenísimo, es súper... es una de las cosas que más me gusta de lo que jugué hasta ahora al Destiny. Pero apareció uno random que tenía otros stats que el boss que hay al principio del juego. Y que justo había chabones y fue divertido destruirlo. ¿Entendés? El boss de la misión esa es bastante paja todavía porque sigue siendo muy difícil al pedo. Pero ese fue fácil. Fue más adecuado al nivel que teníamos. Fue un desafío más interesante, ¿no? Aparte, mientras se spawneaban enemigos porque era un área abierta. Entonces era como ¡ah! Y tipo cagarse a tiro súper frenético. Pero bueno, nada, es mejor juego que antes, así que si ya lo tenías, dale otra chance. Si no lo tenías, hoy por $60 te compras todo junto y dicen que lo nuevo es mucho mejor. Así que si te estoy diciendo que ya vale más la pena que antes y puedes comprarte todo junto y tenés una Play 4 o una Xbox One, por mí adelante, yo creo que lo vas a disfrutar, sobre todo si te gusta jugar con amigos en party, porque es divertido para jugar con gente, así que eso. Y por último, como decía antes, ganamos el Metal Gear Solid 3, grandes sensaciones han sido tenidas al final del juego. Qué lindo que es todo lo que es la batalla final y todo. Me encanta toda la cinemática final y tipo la reflasheamos con los reveals de quién era Ocelot y toda esa bola. Y que yo le decía, cuando le dice cuál es el nombre a Snake y le digo a Mati tipo codito así. Y no se dio cuenta y le digo era X y es como ¡oh! Y bueno, ya hablaremos de eso en el podcast correspondiente. Pero nada, la verdad que lo disfruté todo, zarpado, de nuevo, todo genial, aguante todo. Y me encanta. Y creo que la única parte de todo el juego que no me gusta es la estúpida cueva antes de Pain. Nada más. El resto es todo buenísimo. Creo que es un juego impecable. Pero bueno, nada. Metal Gear. Y ya llegaremos a ello. Así que esos han sido los juegos de esta semana. Vamos a pasar al Rapid Fire porque nos estamos yendo a la chota con el tiempo. Y como decía, no nos estamos yendo a la chota un choto, pero yo pensé que sí, así que igual cambié de sección. Ja. Rapid Fire, vamos a hablar un poco de noticias que han pasado esta semana. Por ejemplo, la primera que tiene que ver con Elite Dangerous. Maxi, sí, la primera contanos. Noticia dice de la siguiente forma: Frontier confirma que Elite Dangerous recibirá soporte para SteamVR y HTC Vive durante este año 2015. Recordemos también que ya está puesto en el calendario, listo, no dije nada. Pero la cuestión es que básicamente alguien le preguntó, creo que fue en los foros o a través de Twitter o algo así, si iban a soportar o iban a dar soporte a algún otro headset de realidad virtual, no solamente al Oculus Rift. Y salieron a responder que la idea es soportar todos los aparatos disponibles en las plataformas que ellos estén presentes. O sea, en PC, a priori estarían soportando Oculus y HTC Vive. Supongo que mencionan SteamVR porque va a ser el sistema de software que va a tener Steam para poder utilizar el casquito de realidad virtual dentro del ambiente de Steam. Uh-huh. No sé qué tanto tenga que ver con ellos, digamos, en cuanto a interfase, pero no sé. Sí, no sé. No hay mucho que decir al respecto, realmente hay que ver qué pasa. Se sabe que Elite Dangerous desde siempre viene experimentando con VR. Creo que desde el Kickstarter se viene mencionando la posibilidad porque ya estaba el Oculus. De hecho, creo que en el alfa, ya el alfa cerrada que tenían los backers, uh-huh, ya al poco tiempo de lanzar el alfa le implementaron el soporte para Oculus Rift y se podía usar desde ese momento con el DK1 inclusive. Sí, nosotros lo hemos usado con el DK2, bueno, no sé si vos, pero yo no. Cierto, vos no estuviste ese día. Bueno, lo usamos con los chicos cuando Nikoko trajo el DK2 acá. Y la verdad que funcionaba muy bien y era muy flashero, lo he dicho en el programa ya, pero bueno, nada, es como, es un juego que se presta a eso porque, como hemos dicho, todos los juegos donde estás adentro de una cabina o en alguna situación donde puedas estar físicamente en una situación similar a estar sentado frente a una compu, siempre va a andar bien, ¿no? Por supuesto. Es así. Pero bueno, siguiente noticia dice que Konami desmiente, entre comillas, que ha cancelado todos sus proyectos AAA, dando como ejemplo más Metal Gear y ¿qué otra cosa decía? Castlevania, Silent Hill y PES. O sea que básicamente dice, estamos en la misma que estábamos recién, que sí, es malo. El desmiente lo puse entre comillas porque la realidad es que no salió nadie oficialmente desde, digamos, lo que es la parte corporativa de Konami, o sea, ningún representante de relaciones públicas ni nada de eso. Uh-huh. Esto surge de una contestación que obtuvo a través de Reddit, creo que fue, de parte de una persona de Customer Service de Konami, o sea, un cero a la izquierda, básicamente. O sea que no sé qué tan podemos decir que esto es oficial. Habló en nombre de Konami, sí, eso es verdad, o sea que podríamos tomarlo como palabra oficial, pero yo tengo mis reservas al respecto todavía. De hecho, después de esto no salió nadie, digamos, en un comunicado oficial a confirmar o desmentir esto, o sea que todavía está flotando en el aire esta movida. Seguramente mañana, de la misma forma que esto sucedió cuando nosotros el lunes grabamos, el martes anunciaron esto, de la misma forma seguramente va a pasar hoy que nosotros decimos esto y mañana salen a decir otra cosa. Pero bueno, la cuestión es esa. La siguiente noticia es que Square Enix retrasa el Hitman hasta marzo de 2016 para meterle algo más de contenido y no lanzarlo con dos misiones locas, que en realidad no sé si iba a ser el caso, pero hoy sabemos que no va a ser así. La cuestión es que también sacaron un poco de infografía al respecto del juego. Dicen que el nivel más grande de Hitman Absolution, que era Streets of Hope, en comparación con uno de los niveles del nuevo Hitman, que es el palacio ese que están mostrando en París, este palacio es 6 veces más grande con respecto al nivel de Hitman Absolution. Tranca. Y van a tener 300 NPCs en vivo, entre comillas, actuando cada uno con su behavior independiente, contra 50, que era el máximo que tenían en el Absolution. Por supuesto que tiran más stats y toda la bola, pero la cuestión puntual es que va a salir recién en marzo de 2016 este juego. Originalmente iba a salir el 8 de diciembre de este año. Así que veremos qué se trae entre manos. La verdad que yo, el walkthrough que mostraron hace un par de meses, creo que fue en la Gamescom, si no me equivoco, mostraron un walkthrough del nivel este, el Palacio en París. Y es muy interesante, sobre todo, ver las actividades que hacen los NPCs, porque están como separados por áreas y qué sé yo. Y de hecho, en una convención que hubo en el Reino Unido este último fin de semana, que es una convención que organiza Eurogamer, mostraron, el chabón entró con Hitman y qué sé yo al palacio, apretaron modo debug y básicamente pusieron la cámara a volar libremente, sin el Agent 47 presente en el escenario. Y estaba bueno porque el chabón ni bien entró a ese lugar, es como que fue a la parte donde estaba el desfile y todavía no había arrancado. Estaban las luces apagadas, estaba la gente charlando entre ellos y qué sé yo. Había gente que estaba llegando al salón donde era el desfile. Después siguió avanzando, fue a lo que era la parte de los camarines y donde se ponen los trajes las minas y qué sé yo. Y estaban maquillándolas, preparándolas, minas poniéndose vestidos, haciendo pasadas de prueba y qué sé yo. Y el chabón siguió recorriendo todo el nivel y qué sé yo. Cuando volvió a entrar al palacio, dijo, ahora vamos a ver si arrancó el desfile. Se metió y había minas caminando por la pasarela y ya el desfile estaba en pleno despelote, qué sé yo. Y es como interesante que, digamos, si bien todo eso, por supuesto que debe tener una rutina atrás que va corriendo a determinado tiempo, está copado ver que cada cosa cae en su lugar y que cada un NPC tiene su propia actividad y demás. O sea, me pareció interesante. Sí, yo te iba a proponer, de hecho... sí, porque ya habíamos hablado, te había contado que los viejos Hitman ya tenían bastante de lo que parece hoy todavía innovador en el nuevo, quizá a una menor escala. Entonces te iba a proponer, si querés, podemos probar un día, hay que ver qué tan estable es y todo, pero podemos probar un día abrir el Blood Money, que lo tengo de cuando preordené el otro Hitman, y jugamos un rato el Blood Money para YouTube. Porque, puede ser why not? La verdad que el Blood Money era un buen juego, no lo gané, y sería un juego interesante para jugar los dos, quizás. Así que es uno para la lista. Pasando a la siguiente noticia, tenemos el hecho de que Sony lanza el primer juego en etapa Early Access para PlayStation 4, que es el Dungeon Defenders 2. Toda esta movida fue anunciada, creo que en E3 de este año, el hecho de que iban a empezar a soportar Early Access o como se llame en Sony. Sí y no, porque la realidad es que nunca lo confirmaron, pero digamos dijeron que su intención era empezar a averiguar cómo entregar este tipo de juegos que no estaban terminados al cliente de una forma bla. Había habido digamos anuncios después igual que sí. Hablaban de lo que pensaban hacer y toda la ola. De a poco, porque, no sé, esas son cosas que tienen más que ver con negocios que con anuncios reales. Entonces, en general se van anunciando de a poco para que los developers lo tengan en cuenta para hablar con Sony y decir... Che, ténganme en cuenta para su super programa de... Sí, me interesaría igualmente saber los pormenores y de qué forma... Porque recordemos que hoy en día, digamos, del otro lado del charco, en Xbox, tenemos el Xbox Game Preview Program. Y es un programa que a mí me parece que tiene en cuenta que el juego no es un producto terminado. El hecho de que exijan tener una demo gratuita disponible antes de poder comprar el juego... digamos, para que el juego pueda ser aprobado dentro del programa este de preview, me parece piola. Más que nada para que vos no tengas la obligación de poner la guita para probar a ver qué onda este Early Access. O sea, me gustaría saber en qué, digamos, de qué forma están soportando al cliente, en el sentido de si yo compro y ponele que el juego está o muy roto o no es para mí o lo que sea, ¿tiene alguna forma de que yo pueda hacer, no sé, un refund o lo que sea? Porque si no, es como estamos en la misma de siempre. Sí, hay que ver cómo son todas las los temas legales, las terms of use y toda la bola. No termino de decidir si es algo positivo o no. Creo no, que yo tampoco. En una... creo que no está mal para los desarrolladores, así como no estuvo mal en un principio el Early Access, pero creo que para el consumidor final, donde espera en una consola abrir y tener un juego que está hecho y derecho y andar, es malo. Así que hay que ver cómo los consumidores, cómo se comunica esto a los consumidores, cómo se les dice, mira que este juego no está completo y todo lo que es la comunicación, que en su momento Steam tuvo esos problemas y aprendió a manejarlo un poco mejor, entre comillas, o menos mal, digamos. Uh-huh. Y sigue siendo un problema hoy para Steam, ¿no? Lo ha dicho el mismo Gabe Newell, dijo, esto algún día se tiene que ir, lo que es Greenlight, y sí. Bueno, Greenlight es otra cosa, pero dijo, tenemos que repensar todo este sistema porque anda más o menos. Y bueno, nada, veremos cómo le va a Sony con su approach. Sabemos que Xbox estaba viendo qué onda con el suyo, así que las consolas están en esa movida y vamos a ver cómo evoluciona. Quizás cambian un poco el paradigma y se logra algo mejor. Quizás todo el mundo cae en la cuenta de que esto es cualquiera y volvemos a otra cosa un poco más estable. Veremos. Así es. Bueno, la siguiente noticia es que Greenman Gaming hace o firma un acuerdo con Nintendo para poder publicar sus juegos de forma digital a través de su plataforma. Cabe la aclaración que por el momento esto está restringido al Reino Unido nada más. Veremos si después, más adelante, y este digamos trato prospera dentro de lo que es el Reino Unido y Nintendo ve la posibilidad de expandirlo junto con Greenman Gaming, que esté disponible a nivel global. Recordemos, Greenman Gaming es uno de los tantos retailers, entre comillas, digitales. Que venden digital, que venden keys. Y bueno, supongo que el trato con Nintendo funcionará de forma similar. La ventaja que tiene Greenman Gaming es que suele, por lo menos en PC, suele tener descuentos bastante interesantes, no solamente en juegos que ya están en el mercado, sino inclusive en lo que son pre-orders, pre-compras, etc. Entonces, habrá que ver primero cómo funciona esto dentro del Reino Unido, donde por ahora va a estar limitado para por el momento. No sé si van a tener todo el catálogo disponible, porque por ahora lo único que se menciona en el artículo son Mario Kart 8, Super Mario Maker para Wii U o Pokémon Alpha Sapphire The Legend of Zelda Majora's Mask 3D para Nintendo 3DS. No sé si serán esos cuatro títulos únicamente por ahora o si solamente los pusieron como para nombrar algunos. Habrá que ver cómo evoluciona esto y habrá que ver si les resulta a tanto a Greenman Gaming como a Nintendo, si de ahí lo expanden al resto del mundo. Sí, hay una noticia que salió medio así hoy de la nada, que habla de que parece que se van a venir una movida que se llama Nintendo Selects, que en este caso tiene algunos juegos de 3DS que van a ser más baratos. Los que tengo acá en la lista son Mario Party Island Tour, Legend of Zelda Link Between Worlds, Star Fox 64 3D, Nintendo's Mask Cats, Mario Tennis Open y Yoshi's New Island. Quizás empiecen a usar esta movida para atarlo a Greenman Gaming. Quizás no tenga nada que ver. Lo único que sabemos es que Greenman Gaming suele tener ofertas. Y para la gente que viene de comprar Nintendo digital en Argentina, que es complicado, puede ser algo positivo. Eso, básicamente. Bien. Tenemos también el hecho de que aparentemente hay un nuevo Wolfenstein en desarrollo, según la voice actress que interpreta a Anya, que es el love interest del protagonista, según dicen. Todavía no lo abrí, a pesar de que dije, cuando termine Witcher 3 voy a jugar Wolfenstein. No lo abrí, nunca. Pero bueno, la cuestión es que la tipa dijo una vez que estaba trabajando en, entre comillas, el siguiente, y eso es todo lo que se sabe realmente. Sí, no sé si hubo una foto también que sacó en el traje que usan así de mocap loco con la camarita en la cara y toda la pelota, pero la cuestión es que hablando con un show televisivo en Polandia, porque Polandia es el segundo mejor país del mundo, lo que dijo fue que están trabajando en un juego del cual ya hicieron la primera parte, ahora están trabajando en la segunda, y que ella jugó el juego original de chiquita y le encantó cuando le disparaba a Hitler. Entonces es como, y uno más uno son seis, así que claramente es el Wolfenstein 2. Bien. New Order 2 o New Order Again. Claro. Ponele. The newest of orders. Claro. Until now. Claro. Later we will see. Pero bueno, bien. Nada. Tiritos y la gente estuvo contenta con el anterior y la gente está hypeando el Doom siguiente. Así que ¿por qué no seguir la movida y volver a los shooters cabezas en vez de estar con los shooters que son todos Call of Duty y me tienen las pelotas? Sí, llenas. Además el hecho de que Starbreeze haya sido el desarrollador del Wolfenstein y que tenga cierto, entre comillas, bastante grandes pedigree al haber hecho los juegos de Riddick, que aparentemente eran bastante copados, pues, por lo menos de nivel narrativo. El primero, pero sí. Es como, bueno, entonces está bien, todo copado. Yeah. Siguiente noticia dice que la beta pública del Star Wars Battlefront arranca el 8 de octubre en todas las plataformas en las cuales va a estar presente el juego, o sea, PlayStation 4, Xbox One y PC. Hasta donde sé, la beta va a durar algo así como una semana, si no me equivoco. Vamos a abrir la nota para no hablar boludeces. Desde el 8 hasta el 12, o sea que hagan la cuenta, no voy a hacer la cuenta yo, y va a traer tres misiones que son el Walker Assault on Hoth, o sea el que vimos en la E3, el Drop Zone on Sulust, que supongo que será un modo nuevo porque no me acuerdo cuál era. Lo había anunciado. De eso. Y la Survival Mission on Tatooine, que eso también ya lo mostraron, donde aparece It's a Trap, claro. Del costadito izquierdo arriba, y dice, no dice Akbar. It's a Trap. Exacto, Admiral Akbar. Admiral, nada. Beta, si quieren, inscríbanse. No sé si va a ser así para todo el mundo. Sí, va a ser pública, así que va a ser para todo el mundo. Iba a ser gratis, no sé si es pública. Por ahí tenés que anotarte y salir sorteado. Buen punto. Pero está bueno que sea gratis y lo han hecho antes con el Battlefield 3 y no así con el 4, que creo que tuvo... Por eso el 4 está roto y el 3 no tanto. Claro, tal cual. Pero creo que lo volvieron a hacer después con el... Con el Hardline. ¿Hardline era? El de los ladrones. El de policías. Sí, que dicen que se salió bien. Así que sí, creo que tuvo que ver eso. Pero bueno, nada. Hay mucha gente hypeando ese juego, así que por ahí puede estar bueno probar a ver bien qué tal ellos. Está, para ver si sale o no sale gastar platita. Bien. La versión de PlayStation 3 y Xbox 360 de Call of Duty Black Ops 3 no va a tener la campaña single player, dice la gente de Activision. Esto se debe aparentemente al hecho de que no pueden lograr la misma, entre comillas, fidelidad o nivel de calidad de contenido, según los statements oficiales, que en la Next Gen. Así que lo que van a hacer es enfocarse en pulir el multiplayer para que la gente pueda seguir sus, entre comillas, experiencias favoritas, ¿no? De shooting. Y que puedan vivir la parte del multiplayer de una forma acotada, porque son los modos viejos, no tienen todos los modos nuevos tampoco. Y nada. Y como somos tan dadivosos y tan buenos, le vamos a bajar $10. Y en vez de pagar los 60, lo vas a pagar 50. Bueno, no sabía eso, lo del price point. Me parece una estafa total. Obvio. Pero yo he dicho varias veces en este podcast y en la vida que no entiendo cómo todavía no hacen la gran te vendo el multiplayer a 30, el single player a 30 y los dos por 50. Y que la gente compre lo que quiera y sacan números y se fijan cuánto les rinde y se dejan de joder. Porque yo creo que a mí, cuando yo jugaba los Call of Duty, me gustaba la campaña. Pero yo creo que soy la minoría zarpado y que era también por el hecho de que los tenía truchos en ese momento y por ahí no sabía qué onda el multiplayer, ¿no? Claro. O sea, lo he jugado en Cibers y sabía que me re gustaba, pero lo jugaba con amigos, no lo jugué nunca online, donde todo el mundo tipo te pega un tiro apenas spawneas y es toda una mierda. Entonces, me parece que es algo que vale la pena explorar, el separar el single del multiplayer. Creo sí, que... en un universo donde todo está basado en métricas y números, no sé qué tan posible sea eso. Pero I want to believe, supongo. Sí, qué sé yo. La vida misma. Bla. Bien. La última noticia que tenemos listada hoy aquí en el Rapid Fire dice que Oculus presenta las PCs Oculus Ready, que son soluciones armadas con soporte nativo de Oculus por menos de $1,000. Fue la Oculus Connect durante este fin de semana también, además de ser la EGX, que es la que dije donde mostraron el video del Hitman. Y en esta Oculus Connect fue donde mostraron un montón de cosas de Oculus que a mí personalmente no me importan. Y además mostraron esto de Oculus Ready, donde están intentando hacer que el comprarse un Oculus Rift y tener una plataforma posible donde corra sin necesidad de gastar 800 mil millones de plata, sea realmente posible. La novedad al respecto de esto es que no solamente van a ser máquinas creadas y homologadas, entre comillas, por Oculus, sino que además van a tener manufacturadores de terceros, como por ejemplo Alienware, Asus y Dell, que también van a tener la línea esta Oculus Ready, que van a estar disponibles a principio de 2016, asumo que cerca de la fecha de salida del Oculus Rift. Sí. A ver, voy a buscar los precios porque por acá los mencionan. El modelo más barato va a venir a través de Asus a $949, mientras que el resto de los sistemas de Alienware y Dell van a empezar, acá es donde está la trampa, van a empezar con un precio de $999. O sea, técnicamente menos de 1000, pero si querés una computadora que te corra mínimamente bien el Oculus, vas a tener que gastar más de una luca en la PC, más lo que salga, que termine saliendo el Oculus. Sí, tal cual. O sea, eso ya lo habíamos discutido hacia mitad de año. Es algo que va a pasar. Creo que no lo vi, pero según me contaron, la charla de Carmack estuvo buena porque el chabón como que le gusta llevar a la gente a la tierra y decir, tipo, a ver, gente... El Oculus está y está buenísimo, pero por ahora podemos hacer 360, esto, aquello, bla, y tipo, como nada más. No piensen que es el futuro, porque el futuro falta. Digo, me parece muy bien que el chabón baje a la gente a tierra, porque todo el mundo se cree que vos te pones el Oculus y vas a viajar a Júpiter, claro, directamente sin escalas. Y es tipo, no, chabón, no funciona así. Sí, tengo ganas de ver bien la charla y quizás de un tema de conversación para otro momento, pero según parece el tipo se enfocó más en lo que era decir, che, no sabemos todavía cuál es la forma más copada de interactuar con este nuevo tipo de interacción, con este nuevo... Device. Device, sí, no me sale input, output, ¿cómo se llama? Periférico, eso. Y es como, hasta que no lo tengamos más de taquito, no esperen que sea la posta. Y pero bueno, tiene sentido. Sí, está perfecto. Obviamente que no es lo que quieren que digan los ejecutivos. No, pero es John fucking Carmack. ¿Qué vas a hacer? Decir, sí, no digas eso. El chabón agarra, te pone un cohete en el orto y te manda a la luna. Y claro, listo, se acabó. Está perfecto. Y te vas a ver la luna roja con el ojete. Claro, Fear the Old Blood. Bien, el calendario dice que el día martes 6 de octubre, corrección, la semana pasada yo dije viernes 2 de septiembre y no, era viernes 2 de octubre. Sí. Pero bueno, ahora continuemos y digo, calendario del martes 6 de octubre, ahí vamos. El Disgaea 5, Alliance of Vengeance para PlayStation 4, va a estar también el Elite Dangerous para Xbox One, que sale en forma oficial, Prison Architect para Windows, Mac y Linux, Read Only Memories para Windows, Mac y Linux, Rock Band 4 para PlayStation 4 y Xbox One, y Transformers Devastation para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360. Bien. El día viernes 9 de octubre va a estar disponible el Chibi Robo Ziplash para Nintendo 3DS y el Uncharted de Nathan Drake Collection para PlayStation 4. Y a Maxi no le importa porque va a estar jugando Transformers. Bien. Es muy probable, sí. Vamos a cerrar ahí todo lo que es las noticias y el calendario y pasar a una main quest donde vamos a debatir un tema que nos dijo Leo Colo Valdés. Como decía, Leonardo Colo Valdés, uno de nuestros escuchas, nos mandó un mail muy bonito en el cual nos puso un link a una nota de PC Gamer que habla sobre una cosa a la que el autor llama The Plinkett Test y dice, cuando terminé de leer la nota pensé en ustedes y se me ocurrió que podrían hablar de qué hace bueno a un personaje, ahora vamos a explicar la nota, y porque esto es relevante, digamos, ya sea principal o secundario, y qué lo hace malo, dice. ¿Qué lo hace interesante o importante y qué no? ¿Qué papel juega en el diseño de los mismos, etcétera? Y de paso, hablar de personajes memorables y quizás incluso hacer la prueba con alguno. Esta prueba de la que habla es la que justamente el artículo está describiendo, que es basada en las reviews esas que alguna vez comenté en el podcast y vos también, de que había hecho un tipo llamado Plinkett, aparentemente, porque no me acordaba que era él hasta que lo vi acá. Uh-huh. Un tipo ya... Que en realidad el nombre es Mike Stoklasa. Sí, pero bueno, Plinkett es su username, digamos, su uh-huh. nickname. El tipo hizo reviews de Star Wars muy famosas por ser muy críticas de las precuelas, sobre todo. También hizo de Star Trek y de otras cosas. Y sabe mucho de cine, pero tiene este personaje desagradable y estúpidamente yankee, así, muy... ¿Cómo es? Muy redneck y homicida, porque no sé lo que sea. Pero realmente todos sus puntos son muy válidos y habla de esta prueba que dice... Describir a el personaje sin decir cómo se ven, qué tipo de disfraz usan, o sea, qué tipo de ropa usan, cuál es su profesión o cuál es su rol en la película. O sea, puedes decir si el tipo es un ladrón o lo que sea, pero no puedes decir cuál es su rol en la película, cuál es su arquetipo, digamos. Entonces le decía a la gente que describa a Han Solo y la gente decía, es un tipo muy así como que se chamulla las minas, que es muy carismático, es el tipo que dispara primero, el tipo que es medio chanta, medio y como que te lo escriben y es tipo, sí, es Han Solo, perfecto. Y después decía, describime a Qui-Gon Jinn y todo el mundo era como... Claro. Stoic. Y eso es todo lo que dicen. Que Stoic es estoico, claramente. O persona de porte serio. Hasta donde comprendo esa palabra. Pero bueno, nada. Entonces es como que... Es interesante la prueba, es una dice justamente el artículo que no es para definir si un personaje es bueno, es para definir si es un personaje. Exactamente. Dice, si no, no es un personaje, es una especie de estereotipo y nada más. Es muy válida la aclaración, sí. Porque originalmente cuando yo vi este video al principio había confundido justamente eso. Uh-huh. Y después cuando leí el artículo fue tipo, claro, tienen razón. En realidad vos lo que estás definiendo es, estás poniendo las restricciones necesarias para vos poder determinar si estás viendo un filler en forma de personaje, que sí. En realidad no lo es ni siquiera, o estás viendo un personaje hecho y derecho con sus cosas que pueden ser buenas o malas, pero en definitiva forman características únicas para esa persona que ayudan a que cumpla su rol o no. Claro. De hecho, me atrevería a decir que es una prueba que puedes hacer con la mayoría de las personas de tu vida y darte cuenta de si son personas... O si son gente, que es como me gusta describirlo en base a una descripción que hizo una vez mi amigo el Vato. Que sí, básicamente hay personas y gente en el mundo. La gente es uh-huh. la que no vale la pena. Pero bueno. Correcto. Gran acepción. ¿Qué? Gran acepción. Sí. Pero bueno, entonces las preguntas que nos hacía Leo es puntualmente... Bueno, él nos preguntó por personajes buenos, pero me gustaría empezar por... personajes interesantes y después definimos si son buenos o no o lo que sea. Sí, yo, o sea, a lo que primero apunté cuando él habla de que sea un personaje que hace bueno a un personaje o que hace malo a un personaje, uh-huh. lo interpreté por el lado de la credibilidad. Yo creo que lo que principalmente tiene que tener un personaje para mí, para que a mí me llegue, para que yo sienta cierta conexión y que determine si ese personaje está bien armado y bien montado dentro del mundo, sí. creo que para mí lo principal tiene que ser que sea una cosa creíble. O sea, que tenga lógica, no solamente el personaje en sí, sino también tenga una lógica que acompañe con el resto del mundo y con lo que está pasando. Yo no recuerdo ahora en qué capítulo de qué estábamos discutiendo en particular, pero sé que hace poco hablamos de las motivaciones de los personajes Que yo me acuerdo que dije que uno en particular me había roto mucho la ilusión porque hizo algo que no tenía. En Mad Max, la minita de Mad Max. No era eso en sí. Eso también me pasó, que ese personaje está ahí para hacer la minita y nada más. Pero estaba hablando de, no sé si era un personaje suelto en el Witcher, si era uno en el Metal Gear o qué. Pero había algún personaje que había hecho algo que iba en contra de su carácter, digamos. Y me sacó zarpado. No me acuerdo de qué juego estaba hablando. Pero yo creo que la credibilidad del personaje, más allá de todo lo demás, tiene que ver con sus motivaciones y cómo actúa. Y si eso se conflictúa con sus motivaciones. Y si lo reconoce. Sí. Porque una persona puede ir en contra de sus propias motivaciones y después, obviamente, se va a sentir o mal o bien, pero confundido o algo así, ¿no? O sea, sí. Pasa en la vida. Pero creo que esa es una forma de validar que existe como persona, ¿no? El hecho de decir, bueno, mira, yo la verdad quería ir para allá, pero me distraje y fui para allá y la verdad que me siento un pelotudo, ¿me entendés? Y es como, yo te lo creo eso. Si vos me decís, yo quiero ir para allá y lo primero que haces es darte vuelta e ir para el otro lado y no hay ninguna reacción en lo absoluto, es como, idiota. Todo el Uncharted 3 podría decirse que tiene malos personajes, me parece, entero, en mi opinión. Inclusive los buenos personajes que venían de los anteriores me parece que carecieron de todas sus características interesantes, o se las reprimieron, diría. Sí, yo la verdad no, si te soy sincero, no podría decirte que sí o que no, porque para mí el Uncharted 3 es como una gran bola de cosas que pasó por la pantalla y se fue. Y bueno, ese es mi recuerdo, básicamente, del Uncharted 3. O sea que. En uno de los mails que tenemos, dice, paréntesis aparte, decía que está bueno nuestro formato de hacer más así de reviews y lo que es retrospectivas de juegos y que deberíamos revisarlo. No sé a qué se refería con revisarlo, supongo que quiere decir de hacerlo más seguido, no estoy seguro. Probablemente. Pero digo, estaría bueno quizás algún día revisitar la serie Uncharted, ya que ahora viene la HD y toda la bola. Es un side note ahí al pie, porque tengo ganas de volver a jugarlo algún día. Pero bueno, y ya vendí el 3, así que la única forma que tengo que hacerlo es comprar la HD Collection en Play 4. Pero bueno, fuera ese paréntesis, en Uncharted yo creo que Nathan Drake es un tipo que se puede describir igual que Han Solo, porque Han Solo es igual a Indiana Jones, pero... Es una plantilla. Pero un poco de Indiana Jones también. Sí, pero digamos... Yo creo que puedes escribirlo a él, puedes escribir a Sally, puedes escribir a Elena. Y al malo no. El malo es un mal personaje, es tipo. Es el malo, listo. Tipo. Pero si tus protagonistas están ahí y tu juego es en fila hacia el pochoclismo, creo que es suficiente, digamos. No sé. Creo que ese juego. Algo que no mencionamos y que el artículo propone, de hecho, a mí me pareció muy interesante y le quiero recomendar a todo el mundo que si tiene 5 o 10 minutos, cuando está jugando un juego, realmente activamente pruebe de hacer este ejercicio de preguntarse si uno es capaz de describir al personaje, ya sea el principal o un personaje particular o lo que sea, que esté viendo en ese momento o que esté dentro del juego en algún momento X, y haga esta prueba para ver si realmente el personaje es un personaje o no, porque como ya dijimos, esto no determina si es bueno o malo. Y lo que decía justamente el autor del artículo es que le resultó sorprendente que la gran mayoría de los personajes a los que él somete a esta prueba no la pasan. Y es, o sea, no digo que es preocupante, pero sí digo que con la ligereza que se toma en la creación de personajes y la, digamos, lo que acompaña, que muchas veces por ahí no necesariamente son los personajes secundarios, inclusive también pasa con los personajes principales. Sí. Con la ligereza que se toma el hecho de decir, hacelo así nomás y vamos para adelante. Quizás por ahí no es tanto la ligereza, sino es un tema de estar acostumbrado a un ritmo de laburo y que como está hecho, total funciona. ¿Para qué lo vamos a arreglar y para qué le vamos a dar más forma? Le vamos a dar motivaciones, le vamos a buscar características y digamos, le vamos a hacer, le vamos a dar más... un refinamiento más, más agudo al personaje, cosa de que transmita esa naturalidad, transmita eso, lo que estábamos hablando antes, de que parezca realmente la idea para mí, creo, de lograr un buen personaje es lograr que uno se conecte a través de la empatía, de decir, ese tipo es humano. Sí. Hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Porque sí, por ahí es un alien. Pero sí. Claro, bueno, justamente por eso. Ahí es donde por ahí sí genera más distancia el hecho de que ya estás hablando de otra raza, el hecho de que estén en otro lugar, en otro tiempo también. Sí. Puede influenciar la desconexión. O sea, hay un montón de factores que lo influencian. Pero bueno, igual, la idea es lograr esa primera empatía a través de comportamientos que uno conoce. Yo creo que algo particularmente interesante es hacer esa prueba sobre los personajes principales que uno encarna. Porque hablan en la nota de que Gordon Freeman no tiene por qué tener personalidad porque sos vos. Y uh-huh. Habla de que, por otro lado, Book, que es el de Bioshock, sí tiene... Booker, perdón. Sí tiene una voz y diálogo escrito. Entonces, técnicamente tiene una personalidad. Entonces, como que no pasa esa prueba... Porque es carente esa personalidad. Sí, es yo plano. Personalidad plano. Me atrevería a decir que desafío esa noción en el sentido de que hay juegos donde vos sos el personaje principal y vos elegís todos los diálogos y cuando terminaste el juego podés describir cómo quedó tu personaje. ¿Me entendés? Con esta prueba. O sea, yo creo que en los juegos donde vale la pena... Donde las elecciones valen la pena, no importa si cambian cosas en el juego, sino si vos lo percibís como que cambió algo, como que influiste en algo. Juegos como el Walking Dead de aventura gráfica o el Wolf Among Us, juegos como el Shadowrun que tiene muy buena escritura y donde vos, tipo, tu personaje tiene diálogos bastante creíbles dentro de su situación. Juegos como el Witcher, obviamente, o el Mass Effect hasta cierto punto. Que quizás Shepard es el menos icónico en Mass Effect, pero bueno. O sea, vos tomás. Bueno, en realidad sería el más icónico, pero no importa. Digo, es el menos desarrollado. Shepard es un punto de conflicto, me parece, porque desde el juego a vos, a Shepard, te lo intentan vender como esa figura grandiosa, grandilocuente, imponente que viene, o sea, que salva la galaxia. En el primero, arrancás siendo nadie y terminás siendo Shepard. Sí. ¿Okay? Eso queda claro. Pero hablando después del segundo para adelante, es como que sos más la leyenda que otra cosa. Sí, igual me corrijo. Pone... Yo creo que está bastante bien Shepard. O sea, lo pensé mal cuando lo estaba diciendo, pero la realidad es que ya de movida te dan elegir un inicio cuando empezás el juego y eso hace que le traten de otra forma. Y además es como que, a pesar de que, como decís, te tratan como la leyenda, la mayoría de tus opciones de diálogo como que dicen no es cierto que soy una leyenda. O sea, te dejan reaccionar negativamente a eso en vez de ser tipo, sí, soy una leyenda. Tipo, como por ahí haría Master Chief, qué sé yo. Pero no importa, lo que digo es, cuando un juego te deja a vos tomar las elecciones y al final del juego vos puedes escribir tu personaje bajo estas reglas y cumplir con ellas y ser un tipo... Sí, coherencia. O sea, y decir, yo hice que este personaje sea coherente, digamos. Eso es, me parece, la mayor proeza a nivel escritura. Porque creo que es más fácil hacer un personaje coherente que hacer... Un personaje en el cual el personaje va a tomar las decisiones por él y queda como una entidad formada al final. ¿Me entendés? Sí. Hay muchos juegos donde yo tomo un montón de decisiones, pero cuando termino es como que el final es... O sea, no el final solo, pero digo, al final... Ninguna de las decisiones que tomé influyó en nada y no necesariamente se alineaban con las motivaciones. Y como eso que habíamos discutido una vez de Adam Jensen, ¿no? Adam sí. Jensen es un tipo que está en una misión de venganza. Está en una misión de venganza. Y si vos decís, puedes no matar a nadie. Que no sé si se condice con su misión de venganza, de movida. Pero bueno, ponele. Y lo primero que va a hacer es abrir todos los putos cajones de todo el mundo para agarrar caramelos que te dan energía. ¿Me entendés? Sí. Y es tipo, no sé si tiene que ver con Adam Jensen eso. Pero bueno, esto ya está de nuevo en lo que yo decía de la motivación y la justificación. Sí, yo con respecto a lo que habías dicho antes del tema de la coherencia y que vos decías que no es tan difícil crear un personaje coherente, no sé si estoy no como de acuerdo. Eso dije no, no, o sea, sí es difícil, pero no tanto como decir escribo un personaje que es un multiple choice y al final según lo que elegiste tiene una u otra forma y ambas son coherentes, eso digo. Claro, pasa que el tema es que si vos tenés ese tema del multiple choice y de darle la libertad de elección al jugador, sí o sí lo tenés que vaciar de personalidad al personaje, porque si no pueden tranquilamente entrar en conflicto en cada decisión que vos tomes. No, pero pará, porque eso es lo que digo, hacerlo bien y hacerlo mal son dos cosas distintas. Si vos, Geralt es un personaje que vos sabés cómo es porque leíste el libro y desde que leíste el libro lo jugabas de otra forma que antes, lo has dicho. Sí. Pero cuando lo estabas jugando sin leer el libro tenía sentido también para vos. Y es un personaje que vos podías describir como un tipo de pocas palabras que se va a las manos cuando algo le parece mal. Por decir algo, por ahí vos no lo hacías así, pero digo... un tipo que es de un tipo de acción, un tipo que se mete en apuros por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Uh-huh. Geralt of Rivia. ¿Me entendés? Y... eso te lo puedo decir cuando lo jugabas antes de leer el libro o después. Y quizás lo que cambia es un par de cosas sobre su moral. Pero el personaje tenía sentido, ¿entendés? Y es un personaje que vos podés tomar un montón de decisiones con él. Y para cuando termine el juego podés haber hecho cosas muy distintas. Ya lo hemos hablado en el spoiler cast del Witcher 3. Que vos terminaste con el mundo en un estado y yo con el mundo en otro estado, nada que ver. Que honestamente yo sé que mi estado tiene menos sentido para con los libros. Pero para mí tiene mucho sentido para con el juego. Y es coherente, y es cohesivo, y es creíble. Y no deja de ser para mí una visión válida de Geralt. ¿Me entendés? No, totalmente. Yo te hago la salvedad con respecto, puntualmente por ahí, más al Witcher 1 que al Witcher 2. Uh-huh. Aunque el Witcher 2 también en alguna medida cae dentro de esto. Uh-huh. Porque justamente gracias a que los chabones utilizaron el concepto que ya hoy en día está utilizado hasta el hartazgo. De la amnesia. Se escudan detrás de eso para darte un personaje, entre comillas, en blanco. De forma tal que vos, las decisiones que tomes realmente, importa muy poco lo que pasó con Geralt previo a eso. Porque vos estás forjando tu Geralt en ese momento. Si bien ya a partir de la mitad del segundo él empieza a recuperar sus recuerdos y eso a vos te influye y puede probar seguramente programarte de cierta forma a que tomes ciertos caminos y otros no, cosa que no hubiera pasado si el chabón hubiera seguido amnésico. Y en el 3, cuando él ya tiene absolutamente todos los recuerdos, hay cosas que seguramente se deben sentir impuestas. Realmente no lo puedo saber porque de la forma que lo jugué yo, al haber leído todos los libros anteriores, el mindset con el que entras es totalmente distinto. Pero seguramente la gente que lo jugó sin haber leído los libros anteriores, aunque sea jugando los juegos anteriores, tiene una visión muy distinta de ese Geralt que atravesó una transformación de no saber nada ni ser... no ser nada, pero ser una hoja en blanco a tener un montón de decisiones y un montón de bagaje que acarrea de los dos juegos anteriores, más las revelaciones que trae en el segundo y el tercer juego. Sí. O sea, es quizás no es lo mismo que leer el libro, pero te da un antecedente que hace que tomes esa información y de otra forma. Y ahí sí puedes mantener una coherencia tuya del personaje. Sí, pero digo, alguien que agarra el 3 de una, se puede... Yo, o sea, no te digo, hice todos los paths posibles y todos tienen coherencia. Pero digo, yo vi ese juego y estaba todo escrito de una forma en la cual ninguna elección me parecía que estuviera fuera de personaje. Fuera de... No, totalmente. Entonces digo... eso es para mí una habilidad zarpada, ¿no? De los escritores, que va más allá de la que decía de hacer un personaje coherente. Vos tenés la posibilidad de hacer un personaje coherente y un personaje que es coherente en el quantum. Y es tipo, no importa lo que hace, sigue siendo... o sea, y es que en realidad las personas de verdad son así. O sea, claro. Vos en tu vida... muchas veces vas a tomar una decisión en contra de lo que harías normalmente porque decís... voy a arriesgarme a ver qué pasa. Estar en un estado de ánimo distinto, inclusive. Sí, o tipo, la última vez que decidí lo que quería decidir me salió mal, voy a decidir lo otro a ver si me da suerte. A veces haces esas cosas porque sí. Y en el juego seguramente habrás hecho lo mismo. Y está bueno que esté escrito de esa forma. Porque hay juegos donde está escrito, soy bueno, soy malo, soy neutral. Y es tipo, eso no es una personalidad. Qué sé yo, a mí me parece que por más que me encanta zarpado el KOTOR, hasta cierto punto es mucho más cualqui que muchos otros personajes. Bueno, por ejemplo, a mí me resultó mucho más genérico dentro de lo que es el KOTOR, sí. ¿No? que dije... Sí, y no dije otra cosa. Estamos hablando de... Si querés blipearlo y ponemos personaje de... Sí, lo voy a blipear. El personaje principal del KOTOR me pareció mucho más genérico y mucho más plano que todo el resto de los personajes que te acompañan. De hecho, lo interesante es justamente forjar las relaciones y hablar con los otros personajes, que son los que te exponen, que son los que te ayudan, que son los que te guían, que son los que cuando estás corriendo por ahí hablan entre ellos y ayudan a armar ese ambiente y esa historia que después uno es la que termina contando, che, porque Basti la hizo bla y Kaladin hizo tal cosa y qué sé yo, y es como ahí es donde me parece que entra y ahí es donde creo que resaltan los buenos personajes de los malos y sí. Los interesantes de los cualquieras, sí. Porque en el caso del KOTOR los personajes interesantes son todos menos vos, me pareció, sí. A mí por lo menos, sí, yo creo que haces suficientes acciones como para definirlo, como te decía, como el personaje principal de este juego es un tipo que distingue el bien y el mal de esta forma y hace... O sea, podés hacerlo, pero el juego ese está escrito de una forma que hoy es un poco retrograda porque es viejo y porque fue el primero en hacer eso de esa forma, ¿no? Uh-huh. Lo habían hecho otros juegos antes, pero digo, el primero en llevarlo a ese punto y quizá por eso ya quedó viejo y bueno, es lo que es y está buenísimo, pero hay mejores hoy. Pero digo, vos jugás lo muy poco que jugué del Pillars of Eternity o lo muy poco que jugué de el Divinity o esas cosas. Y los personajes se van definiendo mucho mejor. Quizás el Divinity más o menos porque es como que tenés mil cosas para hacer a la vez y es un quilombo. Pero tipo, salvar al mundo. Tipo, encontrar al asesino de esto. De golpe tenés que salvar al mundo, no importa el asesino. Y es como, se pierde el hilo y es cualquiera. Pero digo, nada... Todo esto es un gran paréntesis que dice, está bueno aplicar esto a los protagonistas en los cuales vos elegís, porque no necesariamente definen a vos como persona, porque vos podés elegir roleplayando ese personaje o decidiendo como si fueras vos en esa situación. Son dos formas distintas de jugarlo, cada uno juega como quiere. Pero me parece que está bueno hacer el análisis sobre estos personajes porque son los que son más difíciles de hacer. Entonces, si los pasan esa prueba, realmente los escritores se fueron a la mierda de bueno, digamos. Ahora, dicho eso, con todo el lore y cosas que tiene, por ejemplo, Batman, vos jugás el Arkham Asylum y creo que los personajes están mucho mejor desarrollados y hechos que en el City o el Origin, más o menos, porque la historia está buena, pero digo... Es como que algunos hacen algo porque es este personaje y le toca hacer esto. Y no porque... porque sí, es difícil porque Batman siempre tuvo estos personajes que están atados a su apariencia. Pero tienen ya una historia cada uno que los define. Sí. No... O sea, ¿te parece justo... Pregunta. ¿Te parece justo juzgar qué tan bien está forjado un personaje... en base a la historia, porque vos dijiste en el Origins no tanto porque la historia está buena. ¿Qué tanto influencia tiene la historia sobre el personaje y viceversa? A lo que me refería es que por lo menos en esos juegos, no en todos, o sea, hay juegos que tienen... ¿Hay una relación simbiótica? A eso voy. Hay juegos que tienen la narrativa... no escuché cómo dijiste, perdón. ¿Hay una relación simbiótica entre personaje e historia? Y yo creo que sí, porque como dijimos, una buena historia o una historia que cumple con el camino del héroe y todo eso, siempre lleva a que los personajes crezcan hasta cierto punto o se encuentren con un conflicto y lo resuelvan y eso los hace evolucionar. Y si no evolucionan, técnicamente no es una historia. Para ellos, o sea, como que ellos no cambiar. Si un personaje no cambia, no sufre una transformación. Totalmente. Es como que la historia no lo afectó para nada. Entonces tal vez no es un personaje, ¿me entendés? Esa es una relación simbiótica 100%. Lo que estaba diciendo es que el Batman en particular no es un juego con narrativa lúdica. Es un juego con narrativa cinemática. Vos jugás un rato y de golpe te cuenta la historia y volvés. Y seguís jugando. Y volvés. Y todo el tiempo. Hay juegos donde el mismo gameplay te cuenta la historia y es otra cosa. En el caso de Batman, por eso te digo, el Origin, yo me quejé del gameplay, me quejé de muchas cosas, pero la historia es la mejor de las tres. No jugué el último, pero de las tres que jugué es la mejor. Y en ese sentido, varios tienen muy buenas motivaciones. No todos. Hay personajes que es tipo, el Riddler te pone riddles porque es el Riddler. Y es como, sí, fue escrito así en 1930 y no cambió de entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cómics donde el Riddler realmente tiene motivaciones mucho más macabras e interesantes, pero suelen ser cosas sueltas. Cuando lo usan el personaje como viene, es así. Y por eso digo, cae capaz, en el estereotipo, básicamente. Sí, o sea, capaz no es el ejemplo más copado porque los personajes de Batman nacieron como estereotipos todos y hoy son personajes más ricos si sabes todo sobre ellos. Pero cada vez que los escriben como se pensaron originalmente, es tipo el chabón que tiene un monóculo y cara de pingüino, el chabón que está dentro de un cubo de hielo, el chabón. Y sí, no puedes describirlos de otra forma por default. Pero de golpe, claro, puedes hablar de, desde que salió la serie animada de Batman en los 90, puedes hablar de Mr. Freeze, que ahí le inventaron el origen en la serie animada, y puedes decir, un tipo es atormentado por la enfermedad de su esposa y decidiendo salvarla, padece un accidente que lo deja en un estado de desesperación en el cual su única alternativa para salvarla es el crimen. Nada. Y, claro, y su carácter es modificado por esta situación y a pesar de ser una buena persona, se ve forzado a hacer cosas feas, para cosas de dudosa moralidad para llevar adelante su objetivo. No te dije una mierda, pero no usé ninguna de las cosas que tienen que ver con el hecho de que se congela y toda la bola, pero es el chabón, ¿me entendés? Y digo, eso está bueno. Y en el City creo que es el mejor desarrollado de todos, pero el pingüino mientras es un chabón con cara de pingüino y es como que embole. No sé, esas cosas. Sí. Justamente me estaba acordando de cuando estabas hablando, estaba haciendo una conexión con otra parte, porque estábamos hablando hoy a la tarde en el chat con Mati Gocó y los chicos. Ajá. Y una de las menciones que vino al caso fue justamente el Metal Gear Solid original. Sí. Y puntualmente los enemigos del Metal Gear Solid original. Cosa que en la creo que saga, son los en que la mayor motivación tienen de todos los que yo jugué, que son del 1 al 4. Además, de toda la saga, todos los juegos jamás llegaron a la altura y al nivel que tienen el Escuadrón Foxhound. Porque realmente cada uno de los personajes del Escuadrón Foxhound es único. Tenés la capacidad de describirlos sin hacer mención a todas las cosas que dicen. Podés realmente ver muy claras sus motivaciones. Cada uno tiene una historia de origen muy fuerte que está muy bien cementada. Y eso ayuda a que el personaje esté, digamos, bien fleshed out, como se dice en inglés. Desglosado o explicado. Desarrollado. Sí, exacto. Sí. Que tenga suficientes capas como para decir, ok, bueno, estos tranquilamente sí puede ser una persona, su lógica funciona con las cosas que hace, sus acciones están sostenidas por su personalidad, por su por su pasado, por todo eso. Y es como, sí, o sea, yo te creo realmente que cada uno de esos personajes son realmente personas que tienen una agenda personal, que cada una tiene una motivación para estar ahí, etcétera, etcétera. Y hacíamos la comparación con, por ejemplo, el Metal Gear Solid 3, que es el que terminaron ustedes ahora. Y hay un par de personajes que llegan a un nivel parecido. Sí. Caso puntual de vos, por ejemplo, Ocelot también. Sí. Pero son personajes que tienen muchísimo peso dentro de la saga y son personajes bisagra para todos los eventos que prácticamente se desarrollan de ese juego en adelante, que es el que, entre comillas, patea, digamos, da inicio a todo este quilombo que es la saga de Metal Gear. Entonces, sí o sí necesitas que tanto Ocelot como el personaje de vos sean las figuras predominantes del juego y realmente están perfectas. Sí, yo diría que además cabe destacar que en el 1 igual fue el único en el que la historia de cada uno fue contado dentro de la historia principal, porque en los demás te vas enterando si llamás a todo el mundo en el momento en el que le peleas. Se vuelve más secundaria la historia. O sea, yo de Pain, de Fear, todo eso, si no llamás a todos, no te enterás de mucho. Es como... No. Son parte del Cobra Unit. Bueno, tipo... Creo que de The End es el único del que te cuentan un poco más y te cuentan... Y The End es el que más exposición tiene de todos los Cobras. Sí. Porque te lo encontrás en un momento previo, está junto con The Boss, es como que... Están cinemáticas donde explican el hecho de que estuvo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda y que está esperando su batalla final. Y eso es suficiente para describírtelo como personaje y decís... Ok, ¿querés describir The End? The End es una persona que estuvo en varias situaciones bélicas y está buscando su final definitivo en batalla para enfrentarse a su, no sé, a un rival digno final que lo lleve al otro mundo, porque aguante los vikingos. Y es como, nada, o sea... Ya es suficiente como está, ¿me entendés? Uh-huh. Y está perfecto. The Fury, por ejemplo, que todo el mundo lo critica como que es malísimo. A mí me parece que como boss battle es bastante original y que está bueno. Y que la idea de un chabón que se va al espacio, ve el vacío y se vuelve loco, está copada. Porque nada, porque de hecho existe. La Space Dementia y toda la bola es interesante. Y los rivers de cosas también de Firefly siempre me pareció un concepto copado, ¿no? Uh-huh. Pero digo, me parece un concepto muy copado que exploraron nada y que podrían haberlo hecho y que encima podría haber contrastado con algo que explican al final de todo de vos y hubiera sido interesante como contrapunto. Eso lo estábamos hablando con Mati el otro día cuando terminamos. Y es loco, es como desperdiciaste una chance ahí. Porque la verdad que The Fear me chupa un huevo, porque es un personaje que lo veo y digo, es malo. La verdad que The Pain es como, es un Power Ranger con abejas. Punto. Pero es como que The Fury lo ves y es como, primero tiene un diseño re cool, re zarpado, super soviético, aguante el espacio, vamos a prender fuego todo, literalmente. Y segundo, que es como te decía, el concepto está bueno, es como, y la pelea es interesante, es como, ¿por qué no aprovechaste? ¿Por qué no lo desarrollaste más? Y nada, o sea, es loco ver como, bueno, sí, puede pasar que enfocarse en ciertos personajes haga que tengan mucho más interés. Y con poner la carcasa de otro te alcance para lo que querés. Y también puede ser que no tengas plata para desarrollar más y hacerte una red cinemática del chabón yendo al espacio y toda la bola, ¿no? Pero digo... digamos, apuntando a una conclusión, ¿no? Dale. No me parece mal que haya personajes que sean medio unidimensionales. Como rol de soporte puede ser suficiente, hay que verlo, hay que usarlo en una forma inteligente y no abusar de ello. Pero todo personaje que incida en la historia de manera real debería tener una motivación y una historia atrás de su motivación coherente, me parece. Tiene que tener más de una dimensión, justamente. Uh-huh. Y... sí, su diseño y su forma de ser y tipo su forma de mostrarse debería condecir con eso. Acompañar, o contrastar. Por ahí querés que contraste a propósito, querés que parezca un tipo introvertido y esté bailando en pelotas, ¿me entendés? Por ahí, cantando, no importa, capaz es parte de la idea. Pero, digo, me parece que hay lugar para eso y que... hoy en día no se está usando mucho. Y es como hemos dicho varias veces. Vos vas, ves el Modern Warfare cualquiera que sea, y es tipo, ah, mira, es Kevin Spacey. No decís, ah, mira, el personaje este. Es tipo, uh-huh. ¿Por qué? Porque es Kevin Spacey. Está 5 minutos, salió 80 mil trillones de dólares con lo que podrían haber hecho un mejor juego. Y es Kevin Spacey diciendo un guión y yéndose. Y nadie te lo desarrolló nunca. No es relevante. Inclusive en el Halo 5 yo no lo jugué porque no salió, porque no tengo idea, no sé nada de Halo, pero yo veo a Nathan Fillion y no creo que sea un personaje bien desarrollado. Creo que va a ser Nathan Fillion haciendo Nathan Fillion, que es suficiente para mí, pero no es suficiente para decir esto es un personaje con más de una dimensión. Por ejemplo. Entonces, eso digo, dejémonos de joder con toda esa movida de mira cómo le pago a Peter Dinklage para que haga un robotito. Y pongámonos más con mira cómo este robotito tiene una incidencia en la fucking historia porque te sigue a todos lados y está bueno que tenga más de 2 tonos de voz y 5 reacciones posibles. Carajo. Eso. Bien, yo lo agregaría a modo de conclusión personal. Lo que hablé, digamos, lo que dije al principio, atado también con todo lo que venimos mencionando de la motivación del personaje, de la coherencia, de también la relación simbiótica, ¿por qué no? Que hablamos del tema de historia, personaje, personaje, historia. El hecho de que también los personajes se soporten unos a otros, o sea, tengan interacciones válidas, que tengan sentido y que, por más que no aporten a la historia en sí, pero le aporten riqueza y hagan que la relación se sienta natural, se sienta llevadera y todo ese tipo de cosas. Que, querramos o no, los juegos de BioWare se caracterizan mucho por tener ese costado más social con respecto a los personajes. Pero volviendo al principio, lo que para mí tiene que predominar es primero la naturalidad en el personaje, para que sea un personaje memorable, para que sea un personaje creíble. Tiene que haber esa relación empática, tiene que tener una lógica, tiene que seguir un camino, y si bien ese camino se puede desviar, tiene que haber consecuencias reales para ese desvío. No tienen que pasar así porque sí, y es tipo, ya pasó, ya me olvidé, ya está, listo, quedó en el pasado. Nada, eso. Sí. ¿Qué iba a decir? Yo creo que podríamos empezar a usar la prueba de Plinkett cuando describimos un juego la próxima y decir si el protagonista o los personajes con los que nos cruzamos lo pasaban o no. Sería interesante. Es un método interesante, sí. No sé si siempre, pero tipo creo que es válido 100% cuando te estoy describiendo algo que me frenes y me digas, pasa la prueba y lo pensemos en el momento y sea más como vergonzoso y, ah, mira, no. Y qué pico. puede servir. Interesante, bueno, me gusta. Sí, hay que tenerlo en cuenta y usarlo. Pero, sí. Bla. Bien, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, donde hablaremos de las recomendaciones de la semana. Y acá en el Special Movies, donde todas las semanas te damos una recomendación a vos, oyente, persona que nos sigue. Chabón. Sobre. Sí, chabón, chabona, perro. Chabona. Mono. Jirafa. Girasol. Diplodonte. Eso, no me salía. lo que sea. Diplomático también, ¿por qué no? No. Recomendaciones sobre lo que venga en internet, en la vida, libros, películas y tu vieja. Consejos. También, ¿por qué no? Miren a los dos lados antes de cruzar. No. Maxi, contame, ¿qué tenés para recomendar esta semana? Presta atención. No, lo que les voy a recomendar es el canal de YouTube de los amigos de Checkpoint, porque ellos tienen un canal de YouTube que se llama youtube.com/checkpointpodcast. Puntualmente, la recomendación viene por el lado del contenido que hace Naka, que es el gran generador de contenido del programa. Tiene dos productos principales que son Japonidad al Palo y Nihon Blog. En Japonidad al Palo, básicamente lo que hace al principio es ir a todos los eventos importantes, ya sean de juegos, de anime, etcétera, en Japón. tomar imágenes del mismo y mostrarnos cómo son esos eventos en la tierra que los vio nacer a esos artes. En este caso, anime, manga, etc. En el Nihon Blog, los primeros son contestando preguntas del público con respecto a cómo es vivir en Japón, qué tipo de peculiaridades existen y todo ese tipo de cosas. Y en los capítulos subsiguientes muestra un poco lo que es la vida diaria en Japón, el hecho de moverse en transporte público, de qué trabajan acá, cómo es, digamos, la relación con otras personas en Japón y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que es muy interesante, sobre todo a nivel cultural y a nivel de un país y una ideología tan desconectada a lo que es Occidente, ¿no? Es muy interesante realmente ver cosas que para ellos por ahí son totalmente normales y que vos te quedes diciendo, pero para eso, posta, es así, es de verdad. Y es interesante, a mí por lo menos me interesa mucho, justamente también porque la idea está de en algún momento viajar a Japón. Yes. Pero bueno, la cuestión es youtube.com/checkpointpodcast. Pasen por ahí, vean videos y si les gusta, suscríbanse, denles like y toda esa cosa linda que hacen siempre. Me parece muy bien, porque son gente buena y lo que hacen acá es interesante. Y nada, la verdad es que yo vi muy poco de lo que hizo él y tengo que ponerme a chusmear un rato. Pero bueno, lo que yo voy a recomendar tiene que ver con el tema de discusión del día de la fecha que nos trajo Leo Colo Valdés, y es la lista de reviews del tipo este Mr. Plinkett, que, como dije, hace un personaje medio desagradable y molesto, pero todos los puntos que dice para criticar las películas que critica son 100% válidos. El tipo sabe mucho de cine, mucho de lo que es la narrativa, la forma de contar las cosas, los personajes, lo que es el plot y lo que es irrelevante. Y como George Lucas, es un pelotudo. Así que si quieren saber sobre estas cosas y otras más, pueden pasar por la playlist que vamos a poner ahí en el post del día de la fecha y chusmearlo ahí y ver qué onda. Así que eso. Maxi, contale a la gente cómo nos pueden seguir para seguir a nosotros en el futuro. Sí. Bien, correcto. Lo pueden hacer a través de iTunes, donde si ustedes ingresan el cosito este que pone la búsqueda y escriben Spreadshot News, ahí les va a aparecer nuestro podcast. Y si se suscriben todos los días jueves, automágicamente podrán acceder al mismo en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario de no disponer de un dispositivo manzanátil, pueden entrar a spreadshotnews.com/podcast, copiarse esa dirección en su dispositivo no manzanátil de preferencia que tenga un cosito de RSS es loco, como por ejemplo el Podcast Addict, y a través del mismo ya también quedan suscriptos a nuestro podcast. La tercera opción es a través de iVoox en ibcortaox.com, donde pueden escribir también en la barra de búsqueda Spreadshot News y también les sale nuestro podcast. En lo que respecta a Videomagia, esta semana a través de nuestro canal de YouTube, en youtube.com/SpreadshotNewsTV, tenemos la parte número 6, el día martes, de The Wonderful 101, donde Martín y Jeremías siguen peleando contra los extraterrestres del orto. Y el día jueves, el XCOM Enemy Within, parte número 6, con Nicolás y quien les habla, donde también combatimos contra los extraterrestres del orto. Bien. Así que otros. De extraterrestres se llena nuestro canal, sí. Y nosotros combatimos y pateamos culos. Por último, tenemos Twitch en twitch.tv/SpreadshotNews, que no se está usando, no sabemos si se va a seguir usando, pero la cuestión es que está, y porque está en el documento lo seguimos mencionando. Y para finalizar, tenemos la regla de Guybrush en @GuybrushRule, donde ustedes, si quieren participar, nos pueden mandar un mail a contact@spreadshotnews.com o nos pueden contactar a través de cualquiera de las vías de contacto que dijimos al principio. Nosotros les hacemos llegar contraseña, nombre de usuario, etcétera, y pueden aportar para que la felicidad de los de $20, de los menos de $20 por juego de computadora sea eso. No sé ni lo que estoy diciendo. Menos de $20 juego de computación computadoril. Porque exacto, never pay more than $20 for a computer video game. Eso, sí, lo que dijo computer él. Game. Pero sí, estamos todos distraídos el lunes, no me rompan las bolas, no nos rompan las bolas ninguno de los dos. Bastante bien salió, bastante coherente fue la discusión, sí, que tuvimos en la main quest. No pidan más. Hubo un par de varios igual, pero hubo un par de de patinadas, un par de cosas que no salían, pero el lunes soluciona y solventa absolutamente todo. Lo importante es que blipees la parte en la que dije que tal personaje era... Sí. Eso. Bien. Correcto. Será blipeado conforme mande la blipeación adecuada. Ahora, la pregunta es, ¿qué sonido vas a usar? ¿Vas a usar un blip clásico o vas a usar tipo... o qué tipo de... No sé, a ver, pensemos. Yo estoy pensando que puede... Ya el sonido del erizo más rápido del mundo nos los ha capturado la gente de Rayos Catódicos. Uh-huh. Nos quedaría la posibilidad de usar, por ejemplo, algún sonido megamanístico. Claro. Nos quedaría la posibilidad, quizá o no, de usar el sonido de, por ejemplo, el Nuclear Launch Detector. Pero que sean voces no tienen tanta gracia. La idea es que sean soniditos. La idea es que sean sonidos, es verdad. La, sí, podríamos la usar el sonido cuando de la muere Mega Man está buena, que hace tipo piu, piu, piu, piu. Podría ser el sonido de la muerte del Mega Man, entonces, quizás. Es un poco ya demasiado explotado, pero el chewing de Metal Gear puede ser. Veremos en qué resulta. Mientras tanto, le despido a la gente, le digo que vayan hasta la semana que viene en una máquina del tiempo y escuchen el próximo programa de Escucho Mi Podcast. Sí, no, yo pensé que ya estaba la música acá y ya estaba. No, cualquiera. Bueno, sí, también la música ahora sube y sube de repente así. Yo no muy temorizo. Sí, exacto.